calumniar, para difamar a la lucha, no de los maestros, a la lucha del pueblo. Existen pseudo periodistas, Leonel Palacios, que de periodistas no tienen nada, que son mercenarios de los empresarios y que utilizan el micrófono para denostar esta lucha. Víctor Cancino, chayotero, sinvergüenza, que utiliza el micrófono y que cobardemente atacan a los maestros. Figueroa Niño, Víctor Cancino, que ha sido favorecido por las concesiones de tortillerías. Son unos bandidos que atacan al magisterio y al pueblo porque se esconden detrás de un micrófono. Vamos conociendo quiénes son los periodistas honestos y quiénes son los periodistas. Leonel Parejo, Figueroa Niño, Víctor Cancino, son chayoteros que reciben su voto salario de los empresarios para denunciar las luchas populares. Compañeros y compañeras, la concesión de la radio y la televisión, las empresas de estas son propiedad de gobiernos concesionadas. Si no son capaces de decir la verdad, el pueblo tiene derecho a recuperarlas. Si el gobierno, en complicidad con estos rufianes, siguen atacando la lucha verdadera de un pueblo. Queremos decirles al diputado Simón Palanzi que deberá pagar de la calumnia, la difamación y las mentiras, porque tenemos a cobrar las facturas. Queremos decirle a los medios de comunicación honestos que nos ayuden con difundir la verdad. Y queremos hacer patente esta solicitud pacífica a esta nueva comunicación. Pueden voltear la mirada hacia atrás y comprobar que no somos uno ni somos mil. Somos decenas de miles y que no solamente somos maestros, bien obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, padres de familia en esta batalla. Queremos decirle que este cascarón edificio alberga también a líderes del ayuntamiento, corruptos y serviles también, como los mercenarios de la información, Leonel Palacios, Víctor Cancino, Figueroa Niño, que descaradamente se venden por una tortillería o se venden por una limosna dorada de los empresarios o de los gobiernos en turno. Sin embargo, a pesar de la calumnia y la difamación, aquí estamos. Aquí estamos más fortalecidos y más unidos que nunca. Compañeros y compañeras, van a seguir la camioneta por fuera de la ruta que nos va a llevar